9 de la mañana, 36 minutos. Continuamos en el mañanero, nos metemos en el primero de los temas del día. Y esto tiene que ver con algo que va a ocurrir dentro de un ratito, a partir de las 10:30 de la mañana. Las MUMALA, las mujeres de la matria latinoamericana, grandes compañeras de nuestra radio en general, de la ciudad de Mar del Plata, van a llevar adelante una intervención. Esto será en la Casa de la Mujer, en Alberti al 1500. Y esto tiene que ver con una idea, esta intervención, para poner en evidencia que la Secretaría de la Mujer, la Dirección de la Mujer del municipio, se encuentra céfala. No hay una titular desde el cambio de gobierno. Recordemos, en el último tramo del gobierno de Gustavo Pulti era Marcela Luca, la licenciada en Sociología, Marcela Luca, la titular de la Dirección de la Mujer. Lo cierto es que desde el 10 de diciembre, con el cambio de gobierno, no hay nadie a cargo de la Dirección de la Mujer, que depende de la Secretaría de Desarrollo Social. Y lo cierto es que esto es un dato preocupante que habla a las claras las prioridades políticas. Estamos en comunicación con nuestra querida compañera Noelia Barbas. Noé, buen día. Ariel y Martín, te saludamos en el mañanero. ¿Cómo estás? Hola Ariel, hola Martín, ¿cómo andan? Muy bien, gracias por comunicarse. No, por favor, bien, muy bien nosotros por aquí. Bueno, Noé, me imagino la preocupación en el sentido de no tener todavía casi ya 3 meses de la asunción del nuevo gobierno, que no hay nadie a cargo de la Dirección de la Mujer del municipio. Sí, esto es una situación que nos puso en alerta, que nos mantiene preocupadas, porque ya hace 3 meses, como bien decís, que se encuentra vacante este cargo. Hoy, bueno, nosotras, previo a la asunción de Carlos Arroyo, nos hemos reunido con él y se comprometió una serie de puntos, entre ellos una de las preocupaciones y algo que venimos exigiendo del movimiento de mujeres tiene que ver con la jerarquización del área, y no solo que no se ha avanzado en este sentido, sino que además el cargo se encuentra aún vacante, con lo cual, como una consecuencia clara, no se están gestionando hoy políticas públicas que tengan que ver con las políticas de género, de prevención de la violencia de género, tan necesaria, con una problemática tan sensible y que preocupa a la sociedad en general, por la cantidad de denuncias que hay, que se reciben, y lamentablemente también los femicidios que ocurren en la ciudad de Mar del Plata. Al hablar de políticas públicas, ¿qué es lo que concretamente estamos diciendo que se podría estar haciendo? Sí, ¿me escuchás? Hola, sí. ¿Me escuchás? Te decía, concretamente, al hablar de estas políticas públicas, ¿qué es lo que hoy no se está llevando adelante al faltar alguien en la cabeza de la dirección que tendría que estar llevándose adelante, teniendo en cuenta la situación en general del contexto de la violencia hacia las mujeres, y en el caso puntual de la ciudad de Mar del Plata, no estamos hablando de que hay decenas de denuncias por día de mujeres maltratadas? ¿Qué es lo que hoy por hoy se está imposibilitando de hacer al no tener alguien a cargo de la dirección? Bueno, hoy lo que se está haciendo es llevar a una atención muy acotada de atención a las mujeres víctimas de violencia de género, y nosotros lo que esperamos es que se lleve adelante de alguna manera un plan integral y no medidas aisladas para poder abordar esta problemática de manera transversal en el municipio, es decir, que todas las áreas del Estado pueden estar atravesadas por la perspectiva de género. Esto es algo que venimos nosotras exigiendo. Hemos incluso hasta presentado un proyecto años atrás que tenía que ver con esta cuestión, y lo que nosotras vemos es que hoy existen medidas aisladas que no solucionan específicamente la problemática de la violencia de género en su totalidad. Digamos, hoy las mujeres no tienen una respuesta eficaz por parte del Estado, y lo que nosotras vemos que hoy está imposibilitado con la cefalía tiene que ver con eso, no con la gestión de políticas públicas serias y efectivas para erradicar la violencia hacia las mujeres. Noelia, buen día, te saluda Martín Colombo. Te quería preguntar si... ¿Qué tal? Sí, teniendo en cuenta que esto depende de la Secretaría de Desarrollo Social del municipio, tuvieron la oportunidad en estos meses del nuevo gobierno de charlar con Vilma Barajiola. No hemos tenido ninguna reunión con ella hasta el momento. Bueno, por supuesto que estamos dispuestos a dialogar y a ver qué es lo que se espera y qué es lo que se va a hacer en relación a este área que nos preocupa. Hasta ahí no hemos tenido ninguna convocatoria, pero bueno, estamos abiertas a por supuesto al diálogo. Esperemos que en los próximos días se pueda charlar para ver qué es lo que se está por hacer con el espacio, con el área de la mujer. Noelia, concretamente esta intervención están convocando a partir de dentro de un ratito, 10:30 de la mañana. Sí, ahí. ¿Me escuchás, Noé? Sí, ahí está. Sí. Te decía, concretamente ustedes están convocando a partir de dentro de un ratito a las 10:30 de la mañana a esta intervención. ¿Qué es lo que van a hacer? Sí, estamos convocando en la puerta de la Casa de la Mujer, que es en Alberti 1518. A partir de las 10:30 vamos a hacer una intervención con el fin de concientizar sobre esta problemática que nos preocupa al movimiento de mujeres. Y bueno, vamos a estar ahí haciendo una volanteada, visibilizando cuál es la problemática de la violencia de género a través de carteles. Bueno, vamos a intercambiar un poco con la gente que pase por allí esta mañana. No, estamos a días nada más de un nuevo Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo. Tenemos que seguir hablando lamentablemente de día tras día de casos de femicidio. Bueno, el último caso este lamentable de estas dos chicas que estaban de vacaciones en Ecuador. Digo, ¿cómo llegamos a este 8 de marzo? Digamos, frecuentemente hablamos en las distintas columnas de las Momalá y también en distintas entrevistas en la radio de, a grandes rasgos, la falta de políticas profundas públicas para erradicar la violencia hacia las mujeres. ¿Qué nos podés contar a modo de balance, de expectativa, a horas nada más de la conmemoración de un nuevo Día Internacional de las Mujeres? Bueno, de cara a este 8 de marzo vamos a seguir reclamando ni una menos, porque hoy lamentablemente, después de esa gran movilización del 3 de junio del año pasado, donde la sociedad se movilizó bajo esta consigna, siguen habiendo femicidios, como bien vos decías. La sociedad en general se conmovió también nuevamente lamentablemente con estos femicidios de las mendocinas que estaban en Ecuador, y así son sucesivamente los numerosos casos de femicidios en nuestro país. Es necesario que se declare la emergencia por violencia de género a nivel nacional, provincial y municipal también, así que bueno, esta va a seguir siendo durante este año una de las grandes exigencias para que podamos finalmente contar con herramientas concretas y con políticas públicas para prevenir, asistir y erradicar la violencia hacia las mujeres. Así que bueno, este 8 de marzo las mujeres nos volvemos a encontrar en las calles, particularmente en este Día Internacional de la Mujer Trabajadora queremos visibilizar también las desigualdades en el ámbito laboral que sufrimos las mujeres, que va a ser un eje, que es un eje muy sentido y que lo vamos a trabajar y difundir este 8 de marzo. Nosotras estamos convocando este 8 de marzo a un paro nacional de mujeres, que bueno, simbólicamente lo que queremos representar con este paro tiene que ver con la cantidad de trabajo extra que muchas veces hacemos las mujeres, que no es visibilizado, el aporte que realizamos y que esta doble jornada con la que cargamos no se reconoce muchas veces. Así que estamos convocando a este paro simbólico nacional de mujeres para que la gente se acerque y bueno, y se sume a este paro. Esto será el próximo el mismo 8 de marzo. Sí, exactamente. También así vamos a, con el resto de las organizaciones de mujeres, estamos organizando un acto con una posterior movilización a partir de las 18 horas. Allí estaremos, claro que sí, y renovamos la invitación hoy a partir de las 10:30 de la mañana a esta intervención ahí en Alberti al 1500 para advertir esta situación de acefalía de la Dirección Municipal de la Mujer. Esperemos que se resuelva prontamente y sobre todo este reclamo que el movimiento de mujeres y concretamente Momalá viene llevando desde hace bastante de jerarquizar, que deje de ser dirección y pase a ser secretaría de la mujer para gestionar mejores y más políticas públicas. Así que esperemos que esto se dé, ¿no? Nada, como siempre un gusto poder hablar con vos y nos vamos a estar viendo el próximo 8 de marzo en las calles. Bueno, muchísimas gracias a todos de la azotea. Gracias a ustedes por comunicarse. Hasta luego. Hasta luego.